Bueno, y si estamos en la iglesia, es obviamente para hablar de Dios, ¿sí o no? Si los invitaron a la iglesia, es para hablar de Dios, conocer un poco más de Dios. Y eso quiero leer algunos pasajes de la Biblia, les voy a pedir harta atención, y por favor no crea que este mensaje es para la persona invitada. Apuesto que están pensando en el que traje, ¿ah? No, este mensaje es para todos nosotros, yo incluido. ¿Amén? Leí hoy día, o sea, hace varios días estaba leyendo una parte que dice, no hay Dios. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice eso? No hay Dios. Pero después dice el necio en su corazón. Así que el que se cree que está bien con la palabra que dice no hay Dios, en realidad está muy equivocado. Porque Dios es muy grande y es muy potente, Dios es muy poderoso. Y el mismo Dios que fue capaz de levantar a Jesucristo de los muertos, con ese gran poder, puede hoy día cambiar un corazón, puede hoy día cambiar una vida y puede dar sentido y propósito. Voy a seguir leyendo. Jesucristo en Lucas capítulo 12 estaba con una multitud de gente y de repente le hacen unas preguntas y él empieza a enseñar para que todos aprendamos. Y dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes o de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, pásalo bien, disfrútalo, carretea. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Es fuerte. Esta palabra es súper fuerte porque nos damos cuenta que la vida no la tenemos comprada. Pensamos que a lo mejor van a pasar 30, 40, 50 años más y recién en ese momento vamos a enfrentar la muerte. Pero no es así. No depende de la edad que tengamos. No depende muchas veces de las circunstancias. De repente llega un momento y la muerte se acerca a nosotros. ¿Y qué es lo que hemos hecho durante todo ese tiempo? ¿Qué hemos estado juntando? ¿En qué se ha basado nuestro éxito como persona? ¿Qué entiendes tú por éxito para tu vida? ¿Un buen trabajo? ¿Una buena carrera? ¿Buenos estudios? ¿Una buena casa? ¿Hartos amigos? Quizás pensamos que eso es tener éxito en la vida. Y la verdad es que no es ese el éxito. Porque la vida se va, todo va pasando delante de nosotros, nos acostamos, nos levantamos, y los días se van, miramos hacia atrás y nos damos cuenta de cuán poco hemos dejado, que puede haber servido realmente alguna huella verdadera en nuestras vidas, en la de nuestra familia, en la de nuestros conocidos. Si se dan cuenta, aquí Dios no le reprocha a este hombre el que haya juntado cosas. Ni tampoco le dice, te van a pedir tu alma porque eres malo, porque eres ladrón. Para nada. ¿Cuál es el gran pecado de este hombre? Haberse olvidado de Dios, haber vivido completamente apartado de Dios. Una falta de interés por Dios, una falta de interés por las cosas de Dios. Indiferencia. Es vivir en indiferencia frente a Dios. No estoy hablando, y por favor, presten atención, no estoy hablando en seguir una religión, en ir a una iglesia. Podemos estar viniendo todos los días sábado a una reunión, cumplir con ciertos ritos, pero nuestra vida puede ser indiferente delante de Dios. Podemos ser religiosos y cumplir, dar diezmos, ofrenda, de vez en cuando orar, pero sin embargo frente a Dios, no frente a la iglesia, somos indiferentes. ¿Qué entendemos por necio? Estuve viendo algunas acepciones y dice: necio es una persona ignorante, sin entendimiento, sin poder entender, sin poder razonar las cosas correctas de Dios. Cuando despliega acciones imprudentes, irracionales, impensadas, una persona terca, obstinada, una persona que no cree o simplemente no busca a Dios, esa es una persona necia. ¿Cuál es la idea? Que nadie de nosotros sea una persona necia, una persona torpe. Hay otro pasaje de la Biblia que también habla Jesucristo, es Jesús mismo el que está hablando, y dice: Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar la vida, su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre? Presten atención. Dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Podemos ganarlo todo. Podemos tenerlo todo. Pero si no tenemos a Dios en nuestra vida, lo hemos perdido todo. Lo perdemos todo. Al principio leíamos que dice: no hay Dios, dice el necio en su corazón. El necio. Quiero retratarlo con una pequeña historia, que es bien cortita. Dice: un ateo estaba sentado debajo de un árbol un día y pensando. Ateo, pero igual dice Dios. Él dijo: tú sabes que no creo en ti, pero si tú existes, debes ser estúpido. Soberbia. Mira este gran árbol. Gran árbol de roble. Tiene pequeñas bellotas. Y mira esta gran calabaza creciendo en esta débil parra. Enclenque parra. Ahora, si yo fuera tú, yo pondría las bellotas en la pequeña parra y la calabaza en la grande y fuerte, en el árbol, en el roble. Mientras él estaba reflexionando en su gran inteligencia, sabiduría, y deseando tener un espejo para ver cuán sabio se veía, una bellota cayó en su cabeza. Y él gritó: gracias a Dios que no fue una calabaza. O sea, en algo tan simple podemos darnos cuenta que Dios es muy sabio y ha hecho cada cosa en su lugar, en forma perfecta. Ahora, ¿por qué era necio este hombre? Vamos a ver algunas ideas de por qué era necio. Él estaba enamorado de sí mismo. Estaba enamorado de sí mismo y no de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que tenemos que amar a Dios, tenemos que buscarlo. Si se dan cuenta, dice: mis frutos, mi alma, mis graneros, mis bienes, las palabras yo y mí son usadas 11 veces en este simple pasaje. 11 veces. Era una persona tremendamente egoísta, preocupado solamente de sí mismo. Era necio porque no reconoció de dónde venía su riqueza. ¿Quién daba el sol para que crecieran las cosas? ¿Quién daba la lluvia para que la semilla brotara? ¿Quién daba el viento? ¿Quién daba? Dios. Él no fue capaz de reconocer que todo lo que él poseía venía simplemente de Dios. Él era necio porque no entendió el propósito de la riqueza que él tenía. Era acumular, acumular graneros más grandes, cada vez más ricos. Seguramente dentro de la comunidad donde él vivía había gente necesitada. Pero él se autoenriquecía y simplemente se olvidaba de los demás. Era un hombre necio. Era un hombre necio porque él veía las posesiones y todo lo que tenía como la forma de seguridad. Él pensaba que eso le daba seguridad verdaderamente, pero esa noche le iban a pedir su alma. Este era necio porque pensó que siempre tendría las riquezas hacia el futuro. Mentira.